su trabajo y como siempre llamó a sus hijos para pedirles un beso. Mas como nadie salió a esperarlo, entró en la casa despreocupado, una quietud que no era costumbre, lo esperaba. Sobre la mesa un papel escrito, con letra rápida y confundida, lo puso al tanto de todo. Me duele mucho dejar mi casa, pero me marcho con mis pequeños, pues a otro hombre le di mi vida y mis sueños. Y se quedó llorando como un niño, se derrumbó con desesperación. Busco una voz que pueda consolarlo, inútil fue, ninguno respondió. Después de tantas cosas vividas, después de tanto cariño, y revisó cada error impago, cada defecto, cada pecado, como buscando una explicación, un consuelo. Y caminó sin rumbo por la casa, lo acompañó la angustia y el dolor. Enloqueció, no supo comprenderlo, y la razón sabe qué pasó por su mente, si recobró la razón a tiempo. Solo se sabe que un pescador lo halló muerto, y sin saber ni imaginar siquiera, esa mujer volvió por el perdón. Gritó su nombre llorando arrepentida, pero otra vez nadie le respondió.